cada vez más se fuerza a que la economía financiera vaya por un lado y la economía real, la industria, la creación de riqueza tangible, vaya por otro lado. Lo veis en la reforma que se está planteando sobre las cajas de ahorro, donde se plantea que uno de los elementos es que las cajas de ahorro y el sistema bancario en general en España no debe tener una fuerte presencia en el sector industrial, no debe tener participación en los sectores industriales. Si lo tienen los medios de comunicación es otra cosa, porque eso le permite canalizar sus intereses y hacerlos que permeen en la sociedad. Pero en la generación de riqueza se plantea como un elemento, como un elemento pernicioso en estos momentos el que haya una vinculación estrecha entre economía real y economía financiera. Las finanzas quieren que vayan por un lado, generando su propio ciclo de generación de plusvalía, y la economía real quieren que vaya por otro, sin entrelazamientos entre uno y otro. La utilización de la palabra entonces mercado es una metáfora que permite hacer eludir las responsabilidades. El que cuando, Zapatero se sienta, o Sarkozy se... Volvamos al caso nacional o estatal. Cuando Zapatero se sienta delante de Botín y delante de Francisco González, no pueda reprocharle el que son ellos los que, y sus instituciones, las que están especulando contra la deuda pública española, por ejemplo. Sino que se escudan en la existencia de unos mercados donde parece que ellos son una parte ahí sin responsabilidades, sin implicación, sin atribución directa de y personalización de la cuestión. Pero esos mercados sí han conseguido una cosa, y es la segunda parte, que sí decía que era más real, y es la de imponer una dictadura. Es la de hacer que las democracias en estos momentos en Europa y en gran parte del mundo no tengan... No iba a decir razón de ser, porque evidentemente razón de ser sí. No tengan capacidad de ser el mecanismo o el mecanismo político que los ciudadanos se dan para decidir sobre su futuro, sobre su pacto, sobre el pacto social, sobre la forma en la que han decidido convivir, repartir la riqueza que se genera dentro, establecer mecanismos de solidaridad generacional o intergeneracional. Es decir, la democracia ha sido completamente vaciada de contenido desde el momento en que gran parte de los mecanismos que permiten el que esa democracia sea activa y que sea un mecanismo de generación de bienestar colectivo, o que contribuya a la generación del bienestar colectivo, es vaciada y trasladada a, entre comillas, los mercados. Esa sí es la parte que es realmente real. Los mercados, como decía, son fantasmas, que no tienen sustancia corpórea. Y ahí es donde vemos cómo toda la ofensiva que se está produciendo hacia todo lo que tenga que ver con lo público o todo que tenga que ver con lo social, que es la construcción colectiva que se genera a partir de la democracia, como un instrumento político que nos permite construir sociedad, construir comunidad y construir políticas sociales, pues queda absolutamente vaciada de contenido cuando no hay capacidad de disponer sobre los recursos que permitirían avanzar sobre eso. Cuando quienes deciden qué se hace con los recursos, ya ese poder de decisión no reside en el soberano, entiéndase en este caso el pueblo, y en segunda instancia en el gobierno representativamente elegido y representativo y democráticamente elegido, cuando se ha vaciado completamente de sentido a la soberanía nacional. En ese momento es cuando nos encontramos con que no hay ya democracia, sino que nos encontramos sometidos a la dictadura de los mercados a los que, insisto, no existen. ¿Y por qué han hecho desaparecer la soberanía nacional y cómo lo han hecho? Pues básicamente lo han hecho, ¿por qué? Porque no les es funcional. Hemos llegado a un momento en el que al capitalismo ha hecho una apuesta decisiva y que está ganando de todas. Ha entendido que todas las transacciones que se permitió o todas las transacciones que le obligaron a realizar tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se produjo la reconstrucción de los estados de bienestar, ya no le son necesarias. Para ser renta, para obtener rentabilidad, para esquilmar a la clase trabajadora, ya no es necesario, ya no le son funcionales los estados de bienestar. Han conseguido desactivar de tal manera la movilización social, la movilización de los trabajadores, que a partir de este momento pueden ir con el rodillo por encima de todo las construcciones que la construcción de los estados de bienestar. Si tras la Segunda Guerra Mundial la amenaza o el contrapoder que suponían la existencia de los países de la Europa del Este como un elemento de contrapeso geopolítico fundamental permitió, facilitó, por un lado, y luego lo retomo, y por el otro, la existencia de un movimiento de trabajadores organizados y una situación de casi pleno empleo en los países desarrollados permitieron que las reivindicaciones de los trabajadores se tradujeran en ganancias una mayor participación en la distribución de la renta y en políticas sociales y laborales que dieron cuerpo a eso que se llamó el estado de bienestar, pues eso, después de los años 70, de la crisis de los años 70, empieza a ser poco funcional, y en esta última crisis lo que nos encontramos es con que ya se han dado cuenta de que no lo necesitan, de que se encuentran en una situación en la que pueden perfectamente eliminar todos esos elementos de bienestar social que habían construido previamente. Y lo han eliminado, como digo, en dos fases. En una primera fase, que fue toda la que se produce para recuperar la tasa de beneficio, recuperar la tasa de ganancia que se produce cuya caída se produce tras la crisis de los años 70. Ahí hay un momento decisivo que es la construcción de la Unión Monetaria Europea y la extensión de una idea fundamental en la teoría económica, en la política económica y en el conocimiento económico y la actividad de política económica en general, que es que la lucha contra la inflación debería ser el objetivo prioritario de los gobiernos. Es decir, se pasa de una época que había sido esplendorosa en tasas de crecimiento y en generación de empleo, la previa a los años 70, a una época porque el objetivo fundamental de la política económica había sido precisamente ese. Y todas las demás variables eran variables de ajuste del sistema, es decir, a costa de generar crecimiento, si la inflación se nos disparaba un poquito, no había problema. A costa de recuperar el crecimiento económico y el empleo, si había una época de crisis y había déficit público, tampoco ocurría un problema. Sin embargo, a partir de los años 70 nos encontramos con otra situación completamente distinta. Y es que el objetivo del pleno empleo pasa a ser sustituido por el objetivo de la inflación. Eso ya indicaba algo, indicaba que los mercados financieros o los agentes financieros iban a ser los agentes que iban a dictar las reglas del juego en los años siguientes. Y la primera regla del juego que dictaron y que ahora les resulta completamente funcional a sus intereses era declarar la independencia de los bancos centrales. Es decir, crear unas instituciones dentro de una democracia que estaban completamente alejadas del control democrático, que estaban completamente aisladas de cualquier tipo de control democrático. De manera que, en su momento, los gobernadores de los bancos centrales de los Estados miembros y, posteriormente, el gobernador del Banco Central Europeo y los gobernadores del Eurosistema, pues son sujetos que no tienen que rendir cuentas de su actuación ante nadie. Una situación completamente anómala en una estructura democrática, en una régimen democrático, una situación que debiera ser democrática. ¿Eso qué objetivo tenía? Pues tenía un objetivo fundamental, reforzar el objetivo de la inflación como el objetivo fundamental de la política económica. Y cuando hablamos de que el objetivo de la inflación es el objetivo fundamental de la política económica, hay algo más detrás. ¿Qué es lo que hay detrás? ¿A quién beneficia que se persiga la inflación en lugar del de empleo como objetivo de política económica? Pues beneficia fundamentalmente a los grandes acreedores, a quienes prestan el dinero frente a quienes toman prestado el dinero. Ese es el sentido último de que la inflación se convierta en un objetivo de política económica. Cuando se persigue un objetivo de política económica, es evidente, hay beneficiarios de ese objetivo y hay quienes van a salir damnificados. Si la política económica está dirigida a perseguir el pleno empleo, los beneficiarios van a ser los trabajadores. Y si eso se traduce en una peor posición para el capital, por decirlo, para los empresarios, pues la política es eso, la confrontación de conflictos, la confrontación y el tratar de armonizar conflictos que son contradictorios, ¿no? O sea, situaciones, intereses que son contradictorios, tratar de armonizar los conflictos. Bueno, pues lo que nos encontramos es que cuando se persigue la inflación, lo que se persigue es poner al servicio toda la política económica de un país, y en el caso de la eurozona, de un conjunto de países que se dan una moneda única, al servicio de los intereses de las instituciones financieras, de los prestatarios frente a los prestamistas. ¿Por qué la inflación? Porque si yo te presto a ti, si yo le presto el dinero, si le presto 100 y la inflación sube y yo no introduzco alguna cláusula para prevenirme de la subida de inflación, o la cláusula que introduzco no permite ajustes en relación a la subida, pues cuando yo recupere el dinero que le he prestado a él, estaré recuperando menos poder adquisitivo del que le presté. De manera que a los bancos lo que les interesa es que la inflación esté baja para que en todo momento el poder adquisitivo que recuperan cuando el prestatario le devuelve el préstamo sea al menos el mismo que en su momento recibió. Bien, pues ese es uno de los grandes avances que en una ofensiva en dos etapas se ha dado para tratar de colocar para tratar y conseguir que estos mercados financieros se coloquen en el centro de la toma de decisiones económicas a nivel mundial. Y si eso se hace a costa del sacrificio del empleo y del crecimiento, lo hemos visto en los últimos años. El Banco Central Europeo ha estado manteniendo en función fundamentalmente de cuáles eran los intereses de la política económica alemana los tipos de interés más altos o más bajos. Daba igual cuál fuera la repercusión. Ellos tienen un objetivo fijo, un objetivo que además se han dado ellos a sí mismos, porque en los estatutos se establece que el objetivo del Banco Central Europeo será el mantenimiento de la estabilidad de precios en la eurozona. Y ellos decidieron que la estabilidad de precios se definía en torno a un objetivo de inflación del 2%, de que el índice de precio armonizado dentro de la eurozona fuera del 2%. Es decir, una tasa de inflación muy, muy, muy reducida. Tened en cuenta que para un país con unos niveles de crecimiento más o menos estables, una tasa de inflación de incluso el 20% es fácilmente asumible. Es decir, es económicamente más interesante mantener una tasa de inflación alta, a pesar para que eso te permita crecer, que controlar la inflación para que las tasas de crecimiento sean más reducidas. Esa fue la primera ofensiva que plantearon durante los tiempos de bonanza económica, durante los tiempos de construcción de la moneda única europea. Pero llegaron los malos tiempos. Sobre la crisis económica no voy a hablar. El otro día sé que estuvo Carlos Martínez de Attac y imagino que todo eso de los activos financieros tóxicos y demás lo conocéis, es decir, la expansión a nivel internacional de una serie de activos financieros donde nadie sabía muy bien qué se compraba ni qué se vendía, pero como quien lo vendía tenía credibilidad y quien lo compraba ganaba dinero al comprarlo, pues aquello era un negocio donde todos se engañaban unos con otros y todos tan contentos. Sin embargo, la crisis estalló. Ya sabéis que os voy a contar. La crisis estalló y a partir de ese momento la ofensiva se intensifica. Se intensifica porque los agentes financieros, los mercados financieros, empiezan a imponer su poder. Empiezan a imponer la necesidad de que tienen que ser los primeros en ser rescatados. ¿Por qué? Porque han decidido que son el corazón del sistema. Y nosotros no hemos creído que son el corazón del sistema. Por lo tanto, a partir de ese momento, desde el momento en que tú impones en el imaginario colectivo y al mismo tiempo en la agenda de los decisores de política económica... ¿Perdón? Vamos a respetar un poco el turno. Ahora está Alberto y posteriormente haremos un turno de preguntas y ahí ya podéis expresar y preguntar todo lo que queráis, pero vamos a dejar que Alberto termine su exposición, ¿vale? ¿Y qué ha dicho? No lo sé. Después tendrá tiempo de preguntarle, Alberto. Bien. A partir de ese momento, las instituciones financieras empiezan a imponer su poder. ¿Y cómo la empiezan a imponer? Exigiendo los planes de rescate bancario. Es decir, fue muy sintomático que quienes primero se sentó el presidente del gobierno de este país, por no irnos a otro país, fue con el grupo de los principales banqueros y presidentes de bancos y cajas de ahorro del país. Luego, por la tarde, se reunió con el resto de empresarios y con los sindicatos. Los planes de rescate bancario, traía por aquí algunos datos, han supuesto en torno al 25% del Producto Interior Bruto de todos los países desarrollados. Es decir, que un cuarto de la riqueza que se genera en un país, en los países de la OCDE, se ha ido única y exclusivamente a salvar la situación de quiebra de los bancos, de las instituciones financieras. Situación de quiebra, ¿por qué? Porque estaban en quiebra, es decir, porque en su balance sus activos eran menores que sus pasivos. Los activos se habían depreciado porque en su mayor parte eran activos tóxicos que en el momento en que estalla la crisis pierden su valor y se hacen casi papel, como este. Y sus pasivos sí que seguían teniendo valor, es decir, las deudas que habían contraído para comprar esos activos y especular con esos activos seguían debiéndosela a alguien. Por lo tanto, su situación, como la de muchos bancos y cajas de ahorro de este país, es de absoluta quiebra. Durante algún tiempo se habló de instituciones financieras zombies, muertos vivientes que se estaban manteniendo en vida simplemente por la inyección en vena que los estados les estaban suministrando por la vía de quitárselo a los contribuyentes para dárselo a los bancos. El volumen que en los países que en esos países se ha detraído de las arcas públicas para destinarla a salvar a esa situación de quiebra de los bancos ha sido de casi 10 billones con B de dólares. Es decir, la riqueza del 25% de la riqueza de esos países. Evidentemente, ese dinero no estaba. Y ahí es donde empiezan los problemas. Ese dinero no estaba a disposición de las arcas públicas. Ese dinero había que sacarlo de alguna parte. Y es cuando la crisis financiera, esa crisis que empezó siendo una crisis no financiera en sí misma, es una crisis de los bancos y de las instituciones financieras, pues pasa a convertirse en una crisis que nos afecta a todos, en una crisis de lo que se llamó la deuda soberana, en una crisis de la deuda pública. Y ahí la cosa empieza a revestir otras características, porque lo que ocurre es que se socializa por parte de los poderes financieros el alcance de su crisis. Los planes de rescate pasan a ser financiados a través de la emisión de deuda pública. Las estimaciones también del Fondo Monetario Internacional, que no es sospechoso de izquierdismo alguno, y de la Comisión Europea, es que entre los países del G20, entre los años 2008, inicio de la crisis, y 2015, las emisiones de deuda pública se van a aumentar, porque van a aumentar, porque estaremos hablando hasta 2015, en unos 40, en unos 40 puntos sobre el porcentaje, sobre el Producto Interior Bruto. Es decir, que solo como consecuencia de esta situación, lo que nos encontramos es que los estados van a ver o incrementarse la deuda que tenían antes de la crisis en más de 40 puntos. Solo los países europeos de la eurozona han gastado 4,1 billones de euros en salvar a las instituciones financieras con presencia en la eurozona. Veis cómo las cifras de las que estamos hablando se alejan mucho y hay mucho menos recelo a hacer frente a esos planes de rescate que cuando se habla, por ejemplo, de la ayuda de los 400 y pico euros para los desempleados, de la reforma de las pensiones en estos últimos momentos, en el que no hay, o de que no hay dinero, o que, como vamos a ver en las próximas semanas, el editorial del País del pasado domingo no era, creo, gratuito. Ya empezaban a hablar hay que hablar del debate del copago en la sanidad. Lo siguiente que va a ocurrir es que vamos a empezar a hablar, se va a empezar a plantear la necesidad de que los contribuyentes, de que los ciudadanos también empiecen a pagar por la sanidad pública. Esos planes de rescate financiero tenían una doble pata. Por un lado, aportar fondos directamente a las instituciones financieras, es decir, capitalizar, aumentar su activo que se había deteriorado frente a su pasivo. Y en segundo lugar, garantizar las emisiones de deuda. Es decir, como estas instituciones financieras tenían problemas para captar dinero, para poder pagar el dinero que debían, para refinanciar su deuda, lo que ocurre, o sea, se inicia un círculo de deuda donde estos agentes van a los mercados a buscar financiación para poder atender la deuda que tienen contraída, con lo cual siguen manteniendo vivo el círculo de la deuda. Bueno, pues como después de la crisis financiera se produce una sequía en los mercados financieros internacionales, lo que ocurrió a partir de ese momento es que los estados tuvieron que avalar las emisiones de deuda que hacían los agentes privados. Es decir, que cuando el Banco Santander emitía bonos en los mercados financieros internacionales por valor de 40.000 millones, eso iba con el respaldo, con el aval del Estado que decía, si el Banco de Santander a tal fecha de vencimiento no atiende esos 40.000 millones que se está tomando o que quiere tomar prestado, tomando prestado en el día de hoy, pues ese día el Estado hará frente como responsable subsidiario de la deuda que ha contraído el Banco de Santander. Es decir, no ha sido solo, por explicar un poco los dos tipos de mecanismos de rescate bancario, no ha sido solo prestarles dinero directamente, como se ha hecho a través del FROB, del Fondo de Reorganización y Ordenación del Sistema Bancario, sino también garantizar las emisiones de instituciones que, en algunos casos, pudieran tener problemas para devolverlas. En cualquier caso, todo eso abre un problema, y abre el problema de que hay que financiarlo. Ya sea cuando tú aportas fondos para capitalizar el banco, ya sea cuando tú respaldas la emisión de deuda, tú comprometes recursos públicos. Y esos recursos públicos están comprometidos y no pueden ser tocados. Eso significa que el Estado ha tenido que financiarse por la vía de las emisiones de deuda pública. Ha tenido que ir a los mismos mercados a los que acuden las instituciones financieras para sentarse con ellos, e incluso no se sienta con ellos porque lo utilizan a ellos como agentes canalizadores, y a partir de ahí captar fondos, competir por los fondos que había en los mercados con las instituciones financieras privadas. La captación de fondos, la emisión de deuda pública, empieza a empeorar las condiciones, por un lado, de las finanzas públicas, pero también empieza a deteriorar aún más la capacidad de los estados para poder tomar decisiones de política económica. Le empiezan a exigir que empiece a acumular recursos para que cuando llegue el momento puedan disponer de esos recursos. De manera que eso solo se puede hacer por dos vías. ¿Cómo se exige? pues básicamente a través de lo que han sido los planes de rescate y la imposición de determinados tipos de condicionamientos al acceso a la financiación. Y esos planes de rescate y esos planes de ajuste tienen dos vías para tratar de garantizar la sostenibilidad de la deuda, la sostenibilidad de la devolución de la deuda en el futuro. Por un lado, incrementar los ingresos públicos. Es decir, que los estados que están recibiendo, que están acudiendo a los mercados para obtener dinero, puedan obtener ingresos de sus contribuyentes con los cuales pagar a los prestamistas de los cuales están tomando el dinero. ¿Cuáles son las vías para incrementar los ingresos públicos? Fundamentalmente dos. Una, los impuestos. Nos encontramos con que ante el aumento del déficit y ante el aumento paralelo de la deuda pública, el julio pasado vimos cómo aumentaban los impuestos indirectos sobre determinados productos y en especial la subida en el impuesto sobre el valor añadido. Y por el otro lado, la privatización. La privatización de todo lo público. En este país, como quedaba muy poco que privatizar, no estamos en una situación precisamente de poder hacer muchas virguerías con la privatización. La otra vía, reducir el gasto público. Es decir, tratar de contener el gasto público. Y es la vía que se está aplicando, es la vía que justifica todos los recortes sociales que se están dando. La vía de contener el gasto público para que el Estado pueda hacer frente a las deudas que ha contraído con los mercados financieros. Para precisamente evitar que los agentes que están en los mercados financieros no quiebren y los mercados financieros se hundan. Esto nos lleva a una contradicción importante, y es la contradicción en la que se mueve permanentemente el capitalismo financiero, y en este caso se pone más de manifiesto. Por un lado, tenemos unos agentes financieros que han necesitado de la ayuda de los estados, pero al mismo tiempo, y que esos estados se han endeudado, han visto aumentar su déficit público y han visto aumentar su deuda pública, se han endeudado para poder ayudarlos. Pero en el momento en que se han endeudado, los agentes financieros dicen, estáis en una posición delicada para poder devolver el dinero que habéis tomado a préstamo para poder salvarnos a nosotros. Por lo tanto, como nosotros somos los principales tenedores de la deuda que vosotros estáis emitiendo, lo que hacemos es penalizaros y decir, vuestra política económica no es sostenible a largo plazo. Tenéis un problema que tenéis que ponerle remedio. Y en ese momento los estados dicen, los agentes financieros, que son los que nos gobiernan, pues nos dicen que tenemos un problema. Vemos cómo suben los déficits públicos, vemos cómo aumenta la deuda pública, por lo tanto, aplicamos medidas de ajuste económico porque los agentes financieros nos están diciendo que si no, nos van a prestar más dinero. Bien, sobre la base de ese chantaje se aplican los planes de ajuste. Y cuando se empiezan a aplicar los planes de ajuste nos encontramos con que la economía real se empieza a estancar. Entra en una fase de estancamiento, en algunos países es una fase de recesión y en otros países es una fase de estancamiento, una fase de rigor mortis casi. Y en ese momento, los mismos agentes financieros que te han dicho aplica planes de ajuste porque si no, no nos vas a poder prestar el dinero, devolver el dinero que te hemos prestado, aplica esos planes porque si no, no te vamos a prestar más cuando tengas que pedir prestado para devolver el dinero que te he prestado, una cosa así como muy loca, se dicen, es que las repercusiones de los planes de ajuste que estáis aplicando están matando a la economía. Los agentes económicos, los ciudadanos, ya no vienen a hacer depósitos en mis bancos. Las empresas están despidiendo a trabajadores, está aumentando el desempleo, y eso deteriora aún más las finanzas públicas, con lo cual entramos en una pescadilla que se muerde la cola, donde el rescate bancario ha ocasionado pues que las finanzas públicas se deterioren. Al final de deteriorarse las finanzas públicas, se han aplicado planes de ajuste que han deteriorado la actividad económica, que provoca el deterioro de las finanzas públicas. De manera que entramos en un bucle que tiene difícil solución. tiene difícil solución siempre que atiendas, evidentemente, como prioritario, los intereses de los mercados financieros. ¿Quién compra esa deuda pública? Pues fundamentalmente, ya lo he dicho, los mismos agentes financieros que les dicen a los estados que no deberían emitir tanta, que es peligroso que emitan tanta. Esos mismos agentes financieros que se han beneficiado de esas emisiones de deuda pública, porque con esas emisiones de deuda pública los gobiernos han pagado, han capitalizado los bancos, los han salvado de esa situación de quiebra en la que estaban, son los grandes tenedores de deuda pública. ¿Por qué son los grandes tenedores de deuda pública? Son los grandes tenedores, compradores de deuda. ¿Por qué son los grandes compradores de deuda pública? Porque en Europa, fundamentalmente, en la Unión Monetaria Europea, por ser más preciso, la creación del Banco Central Europeo introdujo un mecanismo absolutamente perverso, que nadie ha sido capaz, a pesar de las quejas de Merkel y Sarkozy en los momentos más graves de la crisis griega, nadie ha sido capaz de volcarlo. Y es que, como consecuencia fundamentalmente de la imposición de Alemania cuando se crea el Banco Central Europeo para que sus estatutos reflejaran los del Banco Central Alemán, del Bundesbank, se había prohibido y se prohíbe en los estatutos el que el Banco Central pueda comprar la deuda que emiten los Estados miembros. Es decir, yo podría financiarme perfectamente, si España no estuviera en la Unión Monetaria, o me voy a ir al ejemplo real. Estados Unidos financia sus emisiones de deuda pública no colocándola en los mercados y entregándola a quien quiera comprarla para que luego te chantajee con ella, vendiéndola o comprándola, sino la financia vendiéndosela al Tesoro, el Tesoro se la vende al Banco Central Norteamericano, a la Reserva Federal. En estos momentos, la Reserva Federal, noticia de hace 3 días, la Reserva Federal es el mayor tenedor de deuda del Tesoro norteamericano por encima de la de China, que era la anterior tenedora de deuda. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ha decidido financiarse, ¿cómo? Diciendo, yo por un lado emito, el Tesoro por un lado emite la deuda y se la vende al Banco Central, que le da los billetes, le da la maquinita de hacer billetes, y pone en circulación esos billetes con los cuales el gobierno norteamericano pone a funcionar la administración pública, las inyecciones de dinero en la economía y demás. Pone a funcionar la política fiscal en definitiva. De manera que, primero, están a salvo de la dictadura de los mercados, de que el comprador de la deuda quiera imponerte las condiciones para la posible refinanciación de la misma. Pero claro, eso solo lo puedes hacer cuando, entre otras cosas, eres Estados Unidos y tu moneda es la divisa internacional. En el caso de la Unión Europea eso no ocurre y los bancos de la Unión Europea se frotan las manos gracias a un negocio que es el arbitraje más simple del mundo, lo que se llama el carry trade. Como en los momentos de crisis, el Banco Central Europeo, o sea, como el Banco Central Europeo en general no puede comprar deuda de los países miembros de la Unión Monetaria Europea, ¿qué hizo para tratar de aliviar las tensiones cuando se ha producido en los mercados financieros? Pues básicamente prestarle el dinero a los bancos. Abrir lo que se llama la barra libre, las facilidades cuantitativas que se llaman de otra manera, abrir la barra libre del dinero. Es decir, cualquier banco de lo que opere en la Unión Europea puede ir al Banco Central Europeo, llevar una serie de activos, préstamos que le ha concedido mi hipoteca, la hipoteca de este señor o la de este señor, titulizaciones de préstamos hipotecarios, deuda pública, llevarla al Banco Central Europeo y recibir a préstamo, recibir prestado una determinada la cantidad de dinero que le dé la real gana. Con ese dinero que se presta al 1%, ese banco se va inmediatamente a los mercados de deuda pública, donde se compra y se vende la deuda pública, y la compra. Normalmente en torno al 4, 4,5%, 5%. si es la alemana al 2,5%, si es la española 4,5%, 5%, en función de el plazo de emisión y de la tensión que en ese momento hayas en los mercados. Compra la deuda al 4,5% con fondos que ha recibido al 1%. El negocio es simple como el mismo. Cojo el dinero prestado al 1 y lo presto al 4. Cuando me devuelven el del 4, devuelvo el del 1. Aquí paz y mañana gloria. Es decir, el hecho de que el Banco Central Europeo no haya querido, el Banco Central Europeo no haya querido relajar uno de sus artículos, aunque lo ha relajado, es cierto que lo ha relajado porque ya los mercados iban a estallar en el caso de la deuda irlandesa, previo al estallido de la deuda irlandesa, y empezó a comprar deuda, aunque a regañadientes, hace que los bancos europeos se estén haciendo de oro con el dinero de los contribuyentes, porque esa deuda pública que se paga al 4% la pagamos nosotros. Esos intereses salen de nuestros bolsillos, del bolsillo de los contribuyentes. De manera que esa perversión, que yo no digo que esté mal el hecho de que se limite la compra de títulos públicos por parte del Banco Central, pero hay momentos en los que las cosas saltan por los aires, ¿no? Ya hay momentos en los que la normalidad, en los tiempos de crisis, las normalidades saltan por los aires. Pero es que el problema en España, por ejemplo, no es la deuda pública. El porcentaje de deuda pública que tienen, el porcentaje de deuda pública que hay actualmente en circulación, no es un porcentaje de deuda pública que sea insostenible para hacerle frente en el futuro. El problema en España no son las emisiones que hay en circulación de deuda pública, es la deuda privada de los bancos y de las grandes empresas de este país. Por daros también algún dato, en el último informe del Banco Internacional de Pagos de Basilea, nos encontramos con que para el caso español, los bancos alemanes y los bancos franceses acumulaban el 62% de la deuda pública española, que venía a ser en esos momentos unos 450.000 millones de euros. En esos momentos, el total de la deuda que había en circulación en Europa era de 727.000 millones de euros. Bueno, pues 425.000 millones eran solitos de las empresas y de los bancos españoles. Bueno, pues de esos 450.000 millones de euros, solo el 18% era deuda pública. El resto es deuda privada, deuda emitida por las grandes constructoras, por las grandes instituciones financieras que han financiado con los recursos de todos los europeos el boom inmobiliario en España. Eso significa que lo que en estos momentos corre riesgo no es la quiebra de España, si es que España existe. Lo que corre riesgo es la quiebra de las empresas españolas. Y el riesgo que los inversores internacionales, los bancos, fondos de inversión y fondos de pensiones, ponen en España, lo ponen porque temen que las grandes instituciones financieras españolas no puedan hacer frente a la deuda que tienen emitida y en circulación en estos momentos. Que no puedan captar recursos para poder refinanciar la deuda que tienen en circulación en estos momentos. Y es la deuda privada la que tira, el riesgo que se sitúa en la deuda privada, la que tira de la deuda pública. La que tira de que la deuda pública, de la que la prima de riesgo que se llama, es decir, lo que paga de más España por el riesgo que los inversores toman de que España no devuelva el dinero que está tomando a préstamo, el sector público me refiero, pues se eleve, se amplíe con respecto al que se considera el referente fundamental, que es el bono a largo plazo alemán. ¿Qué hacen esos inversores financieros con esa deuda privada? Pues especulan, y con esa deuda pública, pues especulan un día y otro, y otro, y otro, salvo con lo que se llaman las operaciones a corto. se dedican a generar inestabilidad en los mercados, generando especulación con lo que se llaman las operaciones a corto. ¿Qué son las operaciones a corto? Que solo la única, en España lo único que se ha hecho es, por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, solicitar de aquellas instituciones que operan en el mercado, o sea, solicitar de las instituciones que operan en la bolsa, quiénes tienen posiciones a corto y quiénes están acosados por sus posiciones a corto. En Alemania se han prohibido radicalmente, sin ningún tipo de contemplaciones. Merkel, cuando estaba la crisis en pleno auge, sobre todo la crisis griega, que le afectaba especialmente, como es el caso de la España, como el caso de la situación comprometida de España, pues lo que decidió es cortarlas radicalmente. ¿Qué son las operaciones a corto? Pues simplemente consiste en que alguien, un inversor, un fondo de pensiones, un fondo de inversión, le pide a otro prestado una serie de bonos, obligaciones, aquello de aquel, algún activo o pasivo financiero de una institución con la que quiera especular. Celebran un contrato de préstamo donde se prestan los títulos a cambio de una comisión y de un determinado tipo de interés. Con esos títulos se va al mercado y los vende. En ese momento, al venderlos, lo que provoca, si consigues tener una posición importante en los mercados, si eres un gran especulador, si eres un especulador que consigue movilizar gran cantidad de recursos, es que baje el precio. Cuando baja el precio, la recompra. Y al recomprarla, la devuelve, la recompra por un menor precio, la devuelve a los, al prestatario original que se la tomó prestado, y con eso obtiene suficiente ganancia para compensar la operación. Bueno, pues lo que está ocurriendo en los mercados financieros es que, en el caso griego y en el caso irlandés, todo el mundo se dedicó a hacer este tipo de operaciones contra los activos de las instituciones financieras y bancarias griegas e irlandesas, y consiguieron llevarlas casi a la quiebra. De manera que, por ir concluyendo, para que no se extienda la impaciencia, la situación en estos momentos es de, por un lado, lo que os decía anteriormente, ofensiva abierta contra todo el estado de bienestar, pero no porque les resulte divertido, por decirlo de alguna manera, sino porque ya les ha dejado de resultar funcional y les resulta costoso. En muchos de esos casos hay nichos de ganancia a los que quieren acceder. ¿Cuáles son esos nichos de ganancia? Todo aquello que todavía es susceptible de mercantilización. Uno, el principal fondo de ahorro público que existe en la mayor parte de los países europeos, las pensiones. La reforma de las pensiones no es la privatización de las pensiones que están imponiendo, no es una privatización de las pensiones porque por la vía de conseguir que el sistema público desaparezca y sea sustituido por un sistema privado. No sería viable financieramente. No pueden hacerlo de la noche a la mañana porque no pueden hacerlo. Si pudieran hacerlo, lo estarían haciendo. Sino simplemente consiste en reforzar el porcentaje que sobre las pensiones que vamos a recibir en el futuro sea reforzar el porcentaje sobre las pensiones de carácter privado que habremos tenido que generar nosotros contratando fondos de pensiones privados. Sobre eso, imagino que estáis a la orden del día, así que no voy a insistir mucho más. La sanidad. Todo lo que tenga que sea susceptible aún de mercantilización va a intentar ser mercantilizado. Como digo, por esos dos motivos. Uno, porque ya les ha dejado de ser funcional. Dos, porque ahí todavía hay expectativas de beneficio en un entorno en el que en la actividad productiva real cada vez hay menos posibilidades de beneficio. En segundo lugar, ¿cuál es la situación de la economía española en estos momentos en los mercados? Pues lo que os decía anteriormente, no es tanto el problema de la deuda pública, sino es más el problema de la deuda privada que tienen bancos e instituciones financieras, que tienen necesidad de refinanciarse, que tienen necesidad de buscar fondos para pagar aquellos vencimientos que tienen en los próximos meses. Y por lo tanto, en la medida en que se vean más angustiados para encontrar fondos, las posibilidades de que se acabe interviniendo sobre España son más altas. España, en ese sentido, tiene una ventaja. España, en ese sentido, tiene una ventaja, que es demasiado grande para ser rescatada. Esa es su única ventaja. No puede ser rescatada. El porcentaje que supone su economía sobre el Producto Interior Bruto no es el que suponía ni Grecia ni el que suponía Irlanda. Por lo tanto, antes de que se articulen planes de rescate, lo que se tratará de hacer es cualquier cosa menos eso. Eso sí, no a coste cero, sino forzando reformas a las cuales, pues, hace 4 días pues estaba Angela Merkel por aquí sancionando lo bien que lo habíamos hecho con las reformas y diciendo que, bueno, que la negociación colectiva es una tontería que se plantee sobre el IPC y que hay que ir a hacerlo sobre la productividad, y ya ha introducido abiertamente en el terreno de juego la cuestión de la reforma de la negociación colectiva. Con lo cual, bueno, tenemos esa situación en la cual no deberíamos tener que acudir al rescate, no deberíamos tener que ser rescatados, pero se nos van a imponer una serie de elementos de políticas que irían implícitas en el rescate. Es decir, el rescate no va a ser tan sonado, pero las políticas de ajuste van a estar ahí. Y creo que poco más. Yo creo que a partir de ahora, como somos tantos, si a poco que abramos una ronda de preguntas y de intervenciones, casi consumimos el tiempo. De manera que yo lo dejaría ahí y dejamos el debate un poco más abierto, si os parece. En principio tenemos un cuartillo de hora abusando de la confianza, media hora, así que vamos a intentar ser breve en las preguntas y en las respuestas. Aquellos que tengan algo que añadir, por favor, vayan levantando la mano. Vamos a terminar contigo entonces. David. Yo solamente preguntar tu opinión sobre el informe que se ha hecho público sobre el Fondo Monetario Internacional. Y rato, ¿no? Sí. Y también el papel de las instituciones, no solo el Fondo Monetario Internacional, sino también el Banco Mundial, en todas las políticas previas de ajuste que ya se hicieron antes de que estallara la crisis financiera internacional. Vale. ¿Respondo ya o hacemos turno? Ah, sí. Bueno, mi opinión sobre el bueno, pues ¿qué quieres que te diga? Sobre, ya lo hemos visto, es decir, lo grave de todo eso era que fuera una autocensura y ni siquiera una censura, ¿no? Es decir, que no se fuera capaz de poner sobre la mesa lo que era muy evidente en otros ámbitos, que tampoco hacía falta que el Fondo Monetario Internacional lo dijera. De hecho, ya lo estaba advirtiendo de alguna manera. Lo que no advertía era de la magnitud del riesgo que se estaba poniendo sobre la mesa. Por lo tanto, bueno, el superministro de Aznar, pues no creo, pasará a la historia como el superministro de Aznar. Y luego, sobre el papel que el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, está teniendo, pues está teniendo el mismo papel que tuvo en la América Latina durante los años 90, que era un poco, imagino que es por donde planteas la pregunta. Es decir, si hay algo preocupante en lo que está ocurriendo, uno, es el que los planes de ajuste son milimétricamente calcados a los que se articularon en América Latina en los años 90. Esto ya se ha visto. La privatización de todo lo público, que cualquiera que conoce en América Latina lo conoce, es la expresión de la solución que le dio el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a la crisis latinoamericana. Con la única diferencia de que allí, en aquel momento, llegó un momento en el que los estados dijeron: ya no podemos negociar, ya esto se ha acabado. Nos sentamos a negociar, se formó el Club de París y a partir de ese momento se negociaron quitas. Ahora, en estos momentos, la semana pasada, Trichet advertía de que, que a nadie se le empezara a pasar por la cabeza la posibilidad de negociar quitas en la deuda pública, o sea, en la situación de deuda de los países. Es decir, el decir, eso que ya sabéis que es tan popular, ¿no? El que si yo le debo 1 millón a un banco, el problema lo tengo yo, y si le debo 1.000 millones, el problema lo tiene el banco. En estos momentos, con el volumen de deuda pública que hay comprometida, los problemas los tienen los tenedores de deuda. Que en el momento en el que los estados dijeran, bueno, esto ya ha llegado a una situación insostenible, vamos a repartir la carga de vuestro rescate bancario, que es de lo que se trata, vamos a repartir la carga de vuestro rescate bancario, que la estamos pagando solo nosotros, asumid una parte de la deuda que está, de que no vamos a pagar una parte de la deuda, pues en ese momento la situación cambiaría. Nadie se plantea siquiera eso. Eso es, en aquel momento en América Latina se llegó a plantear. Los planes son, como te digo, milimétricamente calcados, pero es que el hecho de que la Unión Europea en determinados planes de rescate a determinados pequeños países, Hungría, Rumanía y demás, pero incluso especialmente en el caso de Grecia, permitiera la presencia del Fondo Monetario Internacional, es la expresión más evidente del papel secundario que en la geopolítica mundial juega la Unión Monetaria Europea. A Estados Unidos nadie se le va a sentar. El Fondo Monetario Internacional no se va a sentar a decir a ver cómo solucionamos esto. En el caso europeo lo que nos encontramos es con que se ha cedido cuota de soberanía para el diseño de los planes de rescate de un país de la eurozona, no de un país, una antigua república soviética que se acaba de incorporar, sino un país de la eurozona donde circula el euro, hemos sido incapaces de rescatarlo por nosotros solos, o han sido incapaces de rescatarlo por ellos solos, y han permitido la presencia del Fondo Monetario Internacional y de los inspectores del Fondo Monetario Internacional a supervisar las cuentas públicas de un país que tenía que haberlas presentado correctamente ante la Comisión y demás, que no lo hicieron, y que ahora, bueno, me dice, bueno, pues traigo como habéis sido malo, os traigo a mi primo grande, ¿no? Y ha supuesto también una revitalización, ¿no? En un momento en el que se estaba cuestionando tanto el papel del fondo, en el que se había incluso procedido a un reparto de las condiciones de voto en el Consejo Ejecutivo y demás, con la presencia de Brasil y demás, pues nos encontramos con que se ha reanudado, o sea, se ha refortalecido la presencia en la escena financiera internacional del Fondo Monetario, ¿no? ¿Cuál sería una acción de choque contra lo que llamamos dictadura de los mercados? Dictadura de los mercados. A ver, si en la acción de, como ya nos conocemos, si en la acción de choque estás pensando en la posibilidad de un impuesto sobre las transacciones financieras internacionales, no es una acción de choque. Ni siquiera es una acción, y eso que casi empiezo a echar piedras contra mi propio tejado, pero por distintos motivos. Pero yo ahí no veo elementos de contención de lo que está ocurriendo, ni siquiera. Es decir, lo que plantea TAC, que es bastante interesante, bastante legítimo, y yo estoy cercano en mis posiciones y demás, pero hay ciertas cosas que no comparto, porque se plantea el impuesto desde una perspectiva recaudatoria. Es decir, ya que tienen lugar las transacciones, pues lo que podemos hacer es imponer un impuesto y así recaudamos impuestos, o sea, recaudamos fondos para hacer otro tipo de cosas o frenar otro tipo de cosas. Y no se plantea un impuesto con una perspectiva disuasoria, es decir, que no se hagan cierto tipo de cosas o que quien haga cierto tipo de cosas se le sea más costoso. Lo cual nos puede llevar a una lógica loca. Y es que cuanta más transacciones hay, más recaudación hay, por lo tanto, cuanto más especulación hay, mejor para todos. En estos momentos, la única acción de contrachoque es decir, no, el problema lo tenéis vosotros. Es decir, ya que... Decirlo y hacerlo. Es decir, nos sentamos a la mesa y decimos, hasta ahora el problema lo hemos tenido nosotros, que se nos hundían las instituciones financieras. Ahora, si queremos dar un paso a la ofensiva, otra cosa es que estén las condiciones dadas, que estén los aliados articulados, que haya un mínimo consenso en torno a ese paso al frente, porque claro, entiendo que no es fácil, pero si tú me estás planteando una acción de choque, pues entiendo que no, que lo que pides es alguna respuesta, aunque sea difícilmente implantable. Y es, ahora tenéis un problema vosotros. O negociamos el pago de la deuda, 70, 30, 40, 60, 50, 50, 30, 70, en los porcentajes que quieras, y hacemos una quita, o no pagamos la deuda. Y ahí el problema lo tienen ellos. Que fue lo que hicieron los países latinoamericanos. Tampoco hay que inventar la pólvora. Es decir, no vamos a pagar más. Hemos pagado el rescate, estamos pagando los intereses para que vosotros, pagando los intereses con los que vosotros os estáis enriqueciendo gracias a la especulación con nuestra deuda que hemos emitido para pagar el rescate a vosotros, y no vamos a pagar más. O no vamos a pagar tanto como vosotros queréis. Esa sería la acción de choque básica. Sentarse todos a la mesa, unos aquí y los mercados enfrente, y decir, no vamos a pagar más. Quien tiene el problema son ellos. Ellos van a tener que seguir, como tienen las deudas cruzadas, ellos van a tener que seguir pagándose unos a otros. El problema es que por algún lado lo tienes que cortar. Porque ahora estás en un círculo vicioso que es una espiral donde tú siempre estás perdiendo. Porque vas a la defensiva. Si tomas la ofensiva, en ese momento las reglas del juego las puedes marcar tú de alguna manera. No estoy diciendo no vamos a pagar, te estoy diciendo cómo vamos a pagar esto. Si quieres decir, que lo planteemos en unos términos menos agresivos. ¿Cómo vamos a pagar esto? ¿Qué es lo que se está haciendo en todas partes? Es decir, los griegos ya están haciendo quitas en el pago de determinados productos farmacéuticos, diciendo, ¿tú quieres cobrar? Sí, pero me rebajas el 20% de lo que te debo. El Estado, la sanidad pública griega, con las compañías farmacéuticas, tenemos este problema de déficit. Ahora, tienes dos opciones. Cobras ahora, con el 20% menos, o cobras cuando te toque. Y las farmacéuticas dicen, no, aceptamos el 20% menos. Esa es una opción de choque. Claro, cuando haces eso, tú sabes que enfrente tienes a Emilio Botín, tienes a los dictadores de los mercados. Es como sentarte con Pinochet, ¿no?, enfrente, a decir, vamos a negociar de cómo hacemos elecciones. Del caso islandés te puedo contar, o sea, es extrapolable en la medida en que ya se ha hecho. Bolivia, la última Ecuador, la anterior Bolivia, la anterior Venezuela, la anterior Colombia. Yo he estado en tres procesos constituyentes. En Venezuela, en Ecuador y en Bolivia, en los tres últimos. Es simplemente sentarse a decir, vamos a cambiar las reglas del juego, vamos a darnos otro pacto social, vamos a escribir otra carta. Claro, en todos los casos, por distintos motivos, se produce cuando hay una quiebra en el sistema. En los casos latinoamericanos fue la grave crisis social que permitió la aparición de el descontento, descontento social, y el intento por parte de las personas que asumen el poder, de los líderes sociales y políticos en esos momentos, de recomponer eso. En el caso islandés ha sido pues la gravedad de la crisis financiera. Y el decir, las reglas del juego anteriores nos han llevado a esto, reformemos las reglas. Es decir, es entrar en profundidad en cuestionar el propio régimen de convivencia. Que no es más que sentarse, que decidir entre todos cambiar las reglas. Activar lo que se llama el poder constituyente. Como vivimos en un país que careció en su momento de esa figura, como aquí todo se dejó atado y bien atado, y la Constitución la Constitución no emana del pueblo, sino que emanó de cinco señores que se sentaron a redactarla, pues el proceso es distinto. No es ajeno Pero son procesos que ocurren en otros lugares donde se activa el poder constituyente. El líder, el presidente, en ese momento dice, yo cedo, hay que convocar el poder constituyente, elegir a constituyentes, si esa es la, lo que quieres saber, elegir a representantes del pueblo que redacten entre todos una nueva constitución. Como te digo, la diferencia entre Islandia y América Latina, pues que en América Latina ha sido el proceso ya de deterioro de las condiciones sociales producto de la crisis económica de los 80 el que lleva a esa situación de quiebra. En Islandia ha sido como mucho más inmediato y tal. La gravedad de la crisis financiera, la bancarrota del Estado, porque ahí se invirtió durante muchísimo dinero en... se perdió muchísimo dinero, hace que los ciudadanos busquen otra vía de otras formas de convivencia, ¿no? Otro pacto social, que no es más que lo que es una constitución. Y se redacta otra constitución. Tiene connotaciones diferentes a lo que se hizo en América Latina, porque han sido el representantes de los distintos partidos políticos y no representantes directamente del pueblo. Es decir, en los otros procesos lo que se hace es nombrar a constituyentes, se postula, cualquiera se puede postular para la constituyente. Pero bueno, el fin y al cabo es eso, reformar la constitución. Reformar no, romper con la constitución anterior y pasar a una nueva constitución. Pues... las similitudes especialmente con el caso argentino son manifiestas. Domingo Cavallo, al que le correspondió el honor de ser el ministro de Hacienda cuando el tema del corralito, ha escrito sobre las similitudes de la economía argentina en el momento del corralito y las similitudes de la economía española en estos momentos. Pero no solo Domingo Cavallo, sino que hay determinados indicadores que han puesto a la economía española al borde, a la economía, no más que a la economía, a las instituciones financieras económicas, a las instituciones financieras y bancarias, en algún momento al borde del corralito en este país, porque no había fondos para atender la salida de recursos. De manera que la situación de gravedad de la economía española es muy importante, no tanto porque no haya deuda privada o deuda pública, sí, la deuda privada sigue existiendo y va a seguir existiendo, simplemente que la deuda pública se ha emitido para fortalecer y para permitir que los bancos pudieran atender a esa deuda privada que siguen manteniendo. Es decir, no es que se desvanezca y sea transferida hacia el sector público, sino que se sigue... te meto aceite en las ruedas para que las ruedas sigan circulando, ¿de acuerdo? Y entonces el aceite es la deuda pública que sigue engrasando el funcionamiento de la deuda privada, de manera que lo que tienes es una burbuja de deuda privada muy hinchada y al mismo tiempo una burbuja de deuda pública que se va hinchando para mantener a esta gorda, que no se caiga, básicamente. Y lo que te decía, la situación con la economía argentina, pues no, si me dejas el correo luego te mando el papel, es similar. Domingo Cavallo tiene un papel describiendo cuáles eran las condiciones estructurales y financieras de la economía argentina justo antes del corralito y las condiciones de la economía española. Y casan así. Así que no hay mucho, a ti no te tengo que contar mucho. A ver, espero que haya sido bastante clarificadora la charla. Muchas gracias.